La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuatro de junio es día jueves. Hoy es una fiesta muy querida, muy querida. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Al ser fiesta, las lecturas son especiales. Donde es solemnidad, se toman tres lecturas. Pero en general es fiesta. La primera lectura, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Es de la carta a los Hebreos. Y el Evangelio, hagan esto en memoria mía. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «¡Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer! Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Día hermoso, muy querido, muy estimado por nosotros sacerdotes. Y como es una fiesta, es una solemnidad relativamente reciente, pues todavía como que nos falta darle todo el sentido que tiene. Este año 2020 ha sido mucho, mucho, muy especial. Ya sabemos por qué. Porque ya vamos para 3 meses. Ya vamos para 3 meses que vivimos esta experiencia que no teníamos contemplada. Pónganle nombre. ¿Qué? ¿Experiencia del virus? ¿O el virus en acción? ¿O el virus echando a perder tantas otras fiestas? No, bueno, no es importante eso. Lo que sí quiero recordar en este momento es que en algunas diócesis se tuvo que trasladar la misa crismal, la misa en la que se bendicen el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, la misa en la que se consagra el crisma. Se tuvo que cambiar, que trasladar, y algunas diócesis la han puesto en este día. No sé cómo le vayan a hacer, ¿eh? Lo único seguro es que si lo hacen en este día, tienen que observar las normas, los protocolos. Los protocolos. Bien, después de esa larga introducción, 2 lecciones este día. hemos celebrado la Pascua. Hemos terminado ya ese ciclo hermoso de 50 días. Y esta fiesta nos invita a mirar a profundidad el misterio pascual en su conjunto. Es lo que celebramos. La liturgia, eso es la celebración, es la actualización de la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, del misterio pascual. En cada sacramento se actualiza. Por eso, primeramente, esta fiesta nos invita a que agradecer. Darle gracias a Dios por este don. Por esta doble donación. ¿De qué serviría el misterio pascual si no se actualiza? Sería un evento del pasado, nada más. Sería un recuerdo. Pero no, es una conmemoración. Hagan esto en conmemoración mía. Lo escuchamos hoy en el Evangelio. Lo primero, pues, es demos gracias a Dios. Los planes de Dios son perfectos. El proyecto de salvación de parte de Dios es perfecto. Y la segunda lección es cómo le vamos a hacer para participar en ello. Jesús nos dona el sacerdocio. Y esta participación es doble. Y hoy en el prefacio que usamos aparece, ¿no?, a través del sacerdocio común, dado a todos los fieles que se han incorporado a Cristo por medio del bautismo. Y el otro don es el sacerdocio ordenado de los presbíteros y obispos. ¿Cómo lo vamos a actualizar? ¿Quién lo va a actualizar? Tú y yo. Por eso tú puedes participar en la Eucaristía. Por eso se te pide el bautismo, para acercarte a comulgar, no solamente la primera comunión, sino todas las comuniones de tu vida. Qué hermoso esto, la Eucaristía. Ahí el pueblo cristiano se une a Jesucristo, sacerdote. Participa. No es un arrimado, mucho menos un descartado. En la Eucaristía eres el invitado, dichosos los invitados a la cena del Señor. No te hagas menos. Si por ahí viniera una tentación, Señor, yo no soy digno, y no esperes a ser digno porque nunca lo serás, pero permite que Él te haga digno. Por una parte, el sacerdocio común del que todos los bautizados participamos. Por otra parte, el Señor ha querido que de la misma comunidad surjan sacerdotes, que algunos participen, pues, de un ministerio ordenado y que personifiquen al mismo Cristo como pastor y cabeza, y que lo hagan para bien de la comunidad. La misa no es para el sacerdote. La misa es para la comunidad. Qué hermoso todo esto. Hoy, jueves, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es precisamente lo que celebramos. No nos extrañe que en la oración principal de este día se pida a Dios por los sacerdotes. Concédeles la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio. Y vaya que vamos a necesitar toda la fuerza de Dios para poder imitar a Cristo, el sumo sacerdote, el mediador que se entregó totalmente por la humanidad. Pero también le pedimos por todos los bautizados, por toda la comunidad, pueblo de reyes, pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, estirpe elegida, va a decir San Pedro. Hoy pues, demos gracias. Hoy también, entremos a la profundidad de este misterio compartido. Pan partido, repartido, compartido. Entremos en el compromiso de ser testigos de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Es jueves. Buen día.